12:42 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local nuevamente, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para acercarnos hasta la Peña Toro del Gallumbo, porque desde el pasado mes de marzo, que se daba vía verde en pleno al festejo de este año, se conocía ya la fecha de celebración, que será el próximo domingo 1 de septiembre, cuando tenga lugar la sexta edición de la suelta de toros del Gallumbo por las calles de nuestra localidad en este año 2019. Pero sí que lo que no se conoce y empieza ya a conocerse son datos relativos, por ejemplo, a los toros que van a proceder en esa suelta, o también el número la cantidad de patrocinadores que respaldan económicamente la actividad. Todo ello se conoce ya en el cartel que recientemente ha publicado a través de las redes sociales la Peña Toro del Gallumbo. Y con esta información nos vamos a quedar nosotros a través de su tesorero, a través de Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Urique. Y antes de nada, agradecerte el que nos hayas atendido sin previo aviso, por cierto, que te hemos un poco así atacado, y nos ha atendido como siempre que se lo solicitamos, Andrés, desde luego, así que te lo agradecemos especialmente también en la jornada de hoy. Bueno, sí que queríamos conocer, porque ya está publicado en redes sociales, Facebook, por ejemplo, de la Peña Toro del Gallumbo y demás, el cartel oficial. No sé si más temprano de este año, porque ya contáis con el cartel, con todo el número de patrocinadores y demás, ¿no? Sí, la verdad es que no hemos adelantado un poco, ¿no? La verdad es que si se tiene un poquito más de tiempo y se van adelantando cosas, pues mucho mejor, ¿no? Así vamos como un pasito por delante y tenemos más tiempo para preparar otra. Entonces, los toros estaban comprados desde mayo, más o menos. Se publicaron la semana pasada, digamos, la foto de los gastados y ayer mismo pues se hizo público lo que es el cartel anunciado con los patrocinadores, ¿no? También ya tenemos recogido, digamos, el cartel físicamente y próximamente pues estaremos repartiéndolo a los establecimientos colaboradores y también pegándolos por el pueblo y por la comarca, ¿no? O sea que también la experiencia, imagino, de organizar el evento año tras año, porque este 2019 alcanzáis la sexta edición, hace que se vayan adelantando todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues hayáis podido sacar el cartel este año un poquito antes, ¿no? Sí, nuevamente eso lo veníamos sacando así sobre un mes antes, ¿no? Entonces, claro, ya se acerca también, sabemos, agosto, como en Ubrique, las vacaciones y eso, y la verdad que con un poco de tiempo y echándole paciencia, pues se consigue el objetivo de montar el cartel, porque lleva un trabajo, ¿no? Todos los patrocinadores, colocarlo, la imprenta, buscarlo ya de antes y colocarlo, como ya he dicho, y todo lleva un tiempo, y mientras antes se haga, pues antes sale. Entonces sí que nos hemos adelantado un poco antes y he trabajado eso, que así nos permite, como ya te comenté, que claro, tenemos más tiempo para otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a empezar por el cartel, después seguido preguntándote por algunas cosillas más sobre la organización y demás. Bueno, más que primero por el cartel, por la fecha. Decía yo antes que desde que se daba luz verde a la celebración del evento en el pleno de marzo, creo que era, pues ya prácticamente vosotros habéis anunciado la fecha de celebración, pero tampoco lo habíamos anunciado nosotros aquí a través de estos medios. Así que fecha de celebración del Toro del Gallumbo, la suelta de toro, es el 1 de septiembre este año. Sí, como otros años, bueno, desde que se comenzó, ¿no? Siempre decidimos que hacerlo el domingo antes de la Virgen. Claro. El primer año cayó el día 7 de septiembre, el día de los fuegos, y después pues ha ido recortando días, ¿no? Hasta que ha llegado al día 1. Es verdad que respecto, por ejemplo, a hacer el primer año, tenemos una semana menos de tiempo, pero bueno, ya el año que viene creo que cae otra vez en 6 y así sucesivamente todos los años. Entonces siempre hemos decidido desde el principio, digamos, que creamos la peña, pues hacerlo siempre el domingo antes de la Virgen. Un poco mantener esa tradición también, y que viene muy bien sobre todo por el tema de las coincidencias con las fechas en torno a la patrona, ¿no? Para que no exista, bueno, pues ese cúmulo de actividades que podría darse el caso, ¿no?, de que coincidieran, como el primer año, que me decía. Claro, ya Ubrique de por sí pues tiene un calendario bastante apretado, ¿no?, de eventos y demás, y entonces pues yo creo que ya el domingo antes de la Virgen pues todo el mundo sabe que es el Toro del Gallumbo, ¿no? Exactamente, pues 1 de septiembre, fecha para el Toro del Gallumbo 2019, con la suelta de reses de El Rodeo. Este año, ganadería El Rodeo. Sí, este año nos hemos tirado para la costa de Erzón, ¿no? Son reses que allí pastan en, no sé, está entre San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella, porque aquello está todo junto. Tonto. Y es muy curioso porque los toros están alrededor de, bueno, están dentro de urbanizaciones, ¿no? Que llama, es verdad que llama mucho la atención, ¿no? No es a lo mejor una ganadería de primera categoría, ¿no? Pero bueno, sí que llama la atención de el donde está situada, ¿no? Que miras alrededor y está lleno de urbanizaciones, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puede haber este tipo de animales aquí, ¿no? Pero pues por suerte pues se pastan allí y nosotros encantados, ¿no? Nos comentó un paisano nuestro que vendían allí toros y nos acercamos y sin dudarlo pues vimos la opción de comprarlo y nos tiramos al charco. Bueno, pues desgreñado y sorpresa son los toros que se han comprado y que estarán aquí el próximo 1 de septiembre. Háblanos de ellos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues son toros bastante, con bastante cuerpo, ¿no? Bastante volumen, diría. Son toros que pesarán alrededor de los 520, 530 kilos, sobre todo, digamos, el desgreñado, aunque sorpresa no se queda corto, ¿no? Sorpresa tiene que rondar 510, 520 kilos también. Y son toros con volumen, también es verdad que también a lo mejor no pasado de edad, sino que son tienen más edad de lo normal, ¿no? Aunque con esa edad todavía lo permiten echarlo a la calle, ¿no? Ya que lo máximo, digamos, que se puede echar un toro a la calle es con 8, ¿no? Uh-huh. Ya con 8 años, pues los toros no pueden salir, y estos tienen que ir, están casi en el límite, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que la edad no sea un obstáculo y que como eso se compran melones y después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te pueden sorprender que no, ¿no? Y a la espera estamos, ¿no? Que el día uno, pues, por lo menos quede en juego, que el público se divierta y los aficionados también puedan disfrutar de su carrera. Claro que sí. Bueno, pues eso es lo que se pretende a la hora de adquirir las reses también por parte de la Peña Toro del Gallumbo, pero como tú bien dices, aquí un poco de incertidumbre siempre hay, ¿no? Porque no sabe uno lo que le puede tocar, así que... Claro. De todas maneras, el proceso ya está en marcha desde hace algún tiempo, desde luego ya tenemos el cartel en la calle. ¿Y ahora qué es lo que queda? Porque hay que ponerse también al día con las cuotas, hay que preparar todo el tema de las camisetas. ¿Estáis inmersos ahora en ese proceso, imagino? Sí, las camisetas ya llevan pedidas un mes, están al caer, no sé si llegarán a finales de esta semana o principio de la otra, y en el momento que lleguen pues haremos la presentación y corriendo a la Avenida de España, ¿no? También tendremos el barcañizo por la tarde, como estos años atrás, en horario de tarde, pues se podrá renovar la cuota y recoger la camiseta. Uh-huh. Entonces tampoco hemos abierto la cuota todavía porque nos gusta, digamos, que cuando el socio pague, pues tenga su camiseta, ¿no? Claro. Mm. ¿Y me puede decir algo de la camiseta o esto, como siempre, todos los años es top secret y hasta que no se esté con ella, publica la imagen en vuestras redes, no decís nada, ¿no? Hasta que no aparezca, no diera un dato que el logo de la peña va en el peso, como siempre. Vea, ya está, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Va a ser una camiseta que recoge el logo de la peña, ya está, ¿no? Sí. Bueno, siempre se juega un poco también con el tema de los colores, con el tema de, en fin, la imagen que se coloca, sí, y demás. Y bueno, el color es distinto. Siempre intentamos variar y es distinto a estos 5 años anteriores. Un poco es lo de menos también, ¿no? La forma como es el diseño de la camiseta, prácticamente, bueno, pues se trata simplemente de recogerla para el día en el que se desarrolla el festejo taurino, pues haya esa unidad, ¿no? Identificativa, ¿no? Por así decirlo, para todos los que respaldan y se suman a lo que es el festejo. Claro, claro, es bonito ver las calles casi, de casi todas las camisetas iguales, ya no de este año, sino de varios años que los aficionados, pues bien, y los socios, bien que las conservan, ¿no? Al igual que vas andando por la calle cualquier día y te encuentras a pares, ¿no? Claro. Y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando se compra la camiseta, pues, o adquiere, pues, la gente la disfruta el día del toro, aunque también la llevan a otros toros, que eso es lo que hemos dicho, que es lo que identifica a uno y también hace publicidad, ¿no? Del pueblo y demás, ¿no? Y eso queda ahí y es lo bonito, digamos. Claro. Bueno, Andrés, ¿alguna novedad para esta sexta edición que tengáis en mente que podamos anunciar o se mantiene todo el festejo similar a las pasadas? Bueno, el festejo es similar, ¿no? Sí que la novedad, digamos, que ya el vallado totalmente es nuestro. Eso sí, en enero ya no adquirimos las vallas ganaderas que ponemos por lo alto del Muro de Jesús, que nos las cedía el Ayuntamiento de Benocao. De aquí darle la gracia a todos estos años que nos han ayudado a traer las vallas. Y ya pues este año decidimos en enero que había que comprarlas sí o sí, ¿no? Ya que te ahorra un par de viajes, ¿no? El transporte y todo eso. Y ya todo lo que la infraestructura ahora mismo, todo es de la peña, ¿no? Eso también, bueno, pues poco a poco, ¿no? Os vais haciendo con todo lo necesario para poder realizar lo que es la suelta de toro. Cuando comenzasteis contabais con bien poco, ¿no? Y ahora ya contáis con toda esa estructura del vallado. Pues sí, ¿no? Hemos tardado 6 años en adquirirlo todo y, como bien dices, pues el primer año no teníamos nada, ¿no? Si no fuera así por la ayuda de los pueblos colindantes como Villaluenga, Benocao, Grazalema, que nos dejaron su propio vallado y lo adaptamos aquí como pudimos y gracias a Dios salió todo bien, pues. Pero es eso, ¿no? Cada uno tiene su vallado, que son de los ayuntamientos, y aquí pues lo tenemos de la peña, ¿no? Yo creo que será el único pueblo de España que la peña tiene su propio vallado. Y eso, y hemos tardado pues seis años en adquirirlo por completo, ¿no? Ya que, como se sabe, pues toda la infraestructura es muy costosa. Claro, esa inversión también imagino que habrá repercutido pues en otros aspectos relativos, o como tú decías, incluso la compra de reses, ¿no? Quizá. Claro. Claro, porque todo no se puede llevar por delante, ¿no? No te puedes gastar a lo mejor 2,000 o 3,000 euros en vallas y querer comprar 2 toros por 8,000 euros. Claro. Entonces no cuadran las cuentas, ¿no? Cuando el gestor te sale por 15,000 o 16,000 euros, si compras vallado, compras toro bueno y todo no se puede llevar por delante. Entonces ya pues esperemos que, bueno, el año que viene, si tenemos dinero, pues compraremos los cajones, si Dios quiere. Porque ya sería, digamos, el cúlmine de todo y tendríamos todo nuestro, no tendríamos, porque los cajones, gracias a Dios, Grazalema nos los deja, también nos ha dejado Benocao otros años, y entonces más o menos pues vamos saliendo al paso así, ¿no? Porque yo todo, pensaba que lo conlleva un dinero. Yo pensaba que los cajones lo aportaba el ganadero, que al montón de adquirir la rese. El ganadero aporta los toros y ya es mucho. Vale. Los cajones, digamos, bueno, acá el ayuntamiento tiene sus propios cajones, Grazalema los cajones son de la peña, Villaluenga el año pasado compró los cajones ya después de, ya ves, Villaluenga lleva 20 y tantos años y el año pasado fue cuando adquirió sus propios cajones. Vale. Entonces todo esto pues hay que adquirirlo poquito a poco. Entonces Yo creo que si el año que viene tenemos un poquillo de dinero, pues lo invertiremos en los cajones y ya el año siguiente, pues ya como está todo comprado, pues a lo menos habrá algo más para toros, ¿no? Claro. De todas maneras, sí que es importante en este sentido todos los aspectos relativos a la seguridad, ¿no? La adquisición del vallado de seguridad es precisamente uno de los elementos más importantes para la Peña Toro del Gallumbo, y hasta que no habéis contado con el vuestro propio, pues no se ha mantenido, ¿no? Esa proyección de cara a no dejar nada al azar en relativo a aspectos de seguridad, ¿no? Sí, nosotros vimos desde el primer año, digamos, que nosotros tener vallado hicimos los boquetes en el suelo, porque tenemos claro que el vallado vertical es el más seguro, ¿no? más seguro, digamos, por la salida de los corredores, ¿no? No es lo mismo salir en un vallado horizontal que tener vertical, que más que en un segundo está fuera del recorrido. Sí, a lo mejor es más eso porque la cabeza de los toros la pueden meter toda, aunque tenga muchos cuernos, la cabeza la pueden sacar casi todos los toros, ¿no? Si quisiera. Ya los pesos, digamos, es lo que manda. Entonces ahí en un vallado horizontal no habría tanto problema, pero sí que tiene a lo mejor más para derrotar toros, que tiene más tope, digamos, con los cuernos, ¿no? A la hora de derrotar. En el vertical no tiene nada que enganchar. Y sobre todo la prioridad de los corredores, que en un segundo prácticamente están fuera, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso desde el primer año lo teníamos claro, que las sujeciones, digamos, y los boquetes en el suelo eran para el vallado vertical. Uh-huh. Y el segundo año ya, pues, teníamos nosotros nuestro propio vallado vertical. Claro. Uh-huh. Bueno. Pues sí que es uno de los temas importantes, ¿no?, en cuanto a toda esa infraestructura necesaria para la suelta de toros en nuestra localidad y con la que poco a poco, bueno, pues se va haciendo la Peña Toro del Gallumbo. Y por lo demás, bueno, pues a la espera, ¿no?, a la espera de contar con, bueno, pues el tema de las camisetas, la renovación de cuota y de que llegue ya el momento del festejo, semanas antes el montaje del vallado, como decíamos también, y bueno, pues el desarrollo del mismo, ¿no? El vallado se montará, yo creo que después del 15 de agosto, más o menos. Uh-huh. Ya, como has dicho antes, la experiencia ya de estos 5 años atrás, pues sabemos dónde va todo colocado, entonces todo es mucho más fácil. Me acuerdo del primer año cuando conseguimos el vallado, estamos prácticamente desde abril para adaptarlo, con que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que en 2 semanas está todo montado, y también hoy también he hablado con el empresario para el tema de los papeles. Ya tenemos, digamos, la documentación de los directores de lidia, tenemos los certificados de los toros, y ya que se acerque un poquito más el tiempo para el empresario mandar la solicitud a Gobernación y enviando la documentación. Claro, todo lo que significa la tramitación de ese expediente administrativo, ¿no?, que se requiere también. Sí, claro. Entonces todo el papeleo, pues también ya, como he dicho antes con el cartel, ¿no? Si ya lo tenemos casi todo preparado, pues mejor. Otra cosa que olvidamos, se lo damos al empresario y ya que él haga los trámites oportunos. Claro que sí. Bueno, pues la Peña Toro del Gallumbo ya ha publicado ese cartel de cara a la celebración que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre, domingo, en nuestra localidad, con la suelta de las dos reses, como hemos comentado anteriormente, suelta de dos reses que llegan de la ganadería El Rodeo, en este caso de Greñado y Sorpresa. Pueden verlo a través de las redes sociales. Y en breve, ya en un par de semanas, tendremos además también pues el reparto de camisetas y todo lo relativo a esa actualización de cuota. Para despedir y no robarte mucho más tiempo, Andrés, simplemente, ¿qué te parece si nos recuerda todo el tema de la renovación de cuotas tiene un coste, ¿no? ¿Cuál sería para aquellas personas que nos estén escuchando? Bueno, los socios adultos son 15 euros. Uh-huh. Mantenemos el precio, y los menores de 16 años, 10 euros. Este año sí hemos decidido subir la cuota, no la cuota, sino el precio de las camisetas vendidas. Si son menores lo hemos puesto a 15 euros y si son adultos a 20, ¿no? 5 euritos más para que el socio tenga un beneficio, ¿no? Claro. Para socios, entonces, la cuota es ligeramente inferior, ¿no?, que para los no socios, pero hay a disposición de todos los que estén interesados esas camisetas, ¿no?, que, como decía, en un par de semanas ya podrían estar aquí en nuestra localidad. Bueno, yo creo, esperemos que la semana que viene estén por aquí. Exactamente. Pues con esa novedad en torno a la Peña Toro del Gallumbo nos vamos a quedar en la celebración de la suelta de toro 2019. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña, muchísimas gracias por habernos informado hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias, Rocío, y quisiera, digamos, dar las gracias a todos a los 160 patrocinadores que este año, cierto, se ven en el cartel, que sin la ayuda de ellos, pues esto todavía nos costaría mucho más, ¿no? Y de aquí puedo agradecerle a todos. Hay gente que repite los 6 años y gente que a lo mejor un año no puede, pero al otro vuelve. Entonces, agradecerlo, ¿no? Porque con ello todo esto es más fácil. Uh-huh. 160 patrocinadores. Bueno, pues eso también es, es importante, ¿no? Ese trabajo previo para poder contar con ellos, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Bueno, pues con toda esa información, como decíamos, nos vamos a quedar y pendiente del resto de iniciativas que lleguen por parte de la Peña Toro del Gallumbo a través de la mañana. Andrés Domínguez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.